12 y 30 minutos, les informamos hace cuestión de un mes aproximadamente de la campaña que ponía en marcha la asociación Vamos Junto Ubrique, una campaña de venta de bolsas de compra reutilizables, que además tiene, bueno, por un lado, evidentemente, la vertiente medioambiental, económica también para nuestros bolsillos, para no estar comprando esas bolsas de plástico que ya cuestan dinero en cualquier comercio por ley. Y además de todo ello, bueno, pues suponía y supone una forma de financiar lo que son las iniciativas, los talleres que se ponen en marcha desde Vamos Juntos en el Centro para la Atención a la Discapacidad de Niños y Jóvenes en nuestra localidad. Lo comentamos, hablamos además del éxito que habían tenido estas bolsas de compra reutilizables, tanto que se había tenido que solicitar un nuevo, hacer un nuevo pedido. Decíamos entonces que incluso se pretendía, ¿no?, poner en marcha una actividad en el centro de la avenida. Y eso va a llegar precisamente este fin de semana, en la jornada de mañana. Así que lo vamos a comentar con la presidenta de Vamos Juntos, Doris Jurado. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bien hallado. Como decimos, hablamos entonces de que se os quedaron muy pocas esas bolsas. Rápidamente las vendisteis y estabais a la espera de que llegaran las nuevas y, bueno, y de organizar, como decimos, ese punto de encuentro en el centro de la avenida, ¿no? Exactamente. Como estás diciendo, nos sobrepasó el éxito que tuvieron las bolsas en las primeras que compramos y las vendimos en un día. En un par de días estaban todas las bolsas vendidas, entonces pues decidimos hacer un nuevo pedido. Y nuestra idea en principio era poner un stand en la Avenida España, pero claro, nos quedamos sin bolsas y no pudimos hacerlo cuando queríamos hacerlo, que era al principio. Entonces, pues ahora que tenemos el pedido ya, el segundo pedido ya aquí, pues sí que lo queremos hacer y lo vamos a hacer, de hecho, mañana, sábado, que estaremos en el centro de la Avenida España con un stand desde bien tempranito. A las 9 de la mañana creo que estaremos ya montando por allí y estaremos pues hasta mediodía, hasta las 2. Así que invitamos a todos los ubriqueños que quieran pasarse a colaborar y a comprar una de nuestras bolsas. Y ahí estaremos esperándolos a todos. Porque, de hecho, había demanda. Hay demanda porque os contactan para preguntaros al respecto. Y hay que decir que el primer pedido fue de 500 bolsas y en poco más de un par de días, ¿no?, la habéis vendido todas, ¿no? Exactamente, en dos días se vendieron todas las bolsas, las 500, y este segundo pedido es exactamente igual, y de hecho nos quedan como unas 300 para poder vender en la avenida, así que el que quiera, allí estaremos mañana. Unas bolsas, además muy simpáticas, que tienen el lema sonríe que la vida vuela, ¿no?, con dos pequeños pájaros. Así es, y en colores muy muy bonitos y llamativos. Los tenemos en color en azul, negro, rojo, naranja y verde lima. Unos colores vivos y llamativos, y son, pues como tú dices, muy simpáticas, y con un par de pajaritos muy agradables, muy simpáticos, y el eslogan, que es lo que más nos gusta de nuestras bolsas: sonríe que la vida vuela. Unas bolsas que han tenido gran éxito y que además consiguen diferentes objetivos, ¿no?, esta campaña. Así es. Por un lado, ayudar al consumidor a que gaste un poco menos en las bolsas de plástico, ya que esta es reutilizable. Por otro lado, colaboramos con el ecosistema, porque no estamos gastando en plástico, sino que estamos pues usando una y otra vez la misma bolsa. Y por otra parte, pues claro, también nos financiamos las actividades que realizamos con nuestros usuarios, con nuestros niños. Los diferentes talleres que hacemos nos financiamos a través de estas actividades que realizamos y todas las ventas que realizamos, como las del calendario y, en este caso, pues esta de las bolsas. Me comentabas, ¿no?, cuando hablábamos hace un mes, que os había sorprendido, ¿no?, la gran respuesta que había tenido, que, hombre, las iniciativas solidarias, la verdad es que hay que destacar, ¿no?, que Ubrique se vuelca y suele apoyarlas a todos los colectivos, pero es cierto, ¿no?, que una idea que tuvisteis en torno a estas bolsas y que había sido muy bien recibida y que os había sorprendido, ¿no? Sí, y muy, muy y gratamente. Y como tú dices, el pueblo de Ubrique siempre se vuelca mucho con todas las actividades que se realizan de este tipo, las actividades solidarias, pero nos sorprendió gratamente la respuesta tan pronta y tan efusiva que tuvimos con respecto a esta iniciativa de las bolsas. La verdad es que sí. y siempre estamos muy agradecidos por esto, por este hecho, porque cada cosa que hacemos, Ubrique está ahí, nos responde y no tenemos palabras ni corazón ni sentimientos para agradecer al pueblo de Ubrique esa respuesta que nos da cada vez que hacemos algo. Pues ya decimos, mañana van a tener ese stand informativo y de venta, ¿no?, de lo que son estas bolsas. Supongo que además, ¿no?, pues a aquella persona que lo desee, pues informando también sobre el propio centro, las actividades que realizáis. Así es, estaremos allí y el que quiera puede acercarse a comprar una bolsa y el que no, pues puede acercarse a conocernos, allí estaremos, para lo que quieran. Hay que decir que además de esta iniciativa, pues hay otras muy bueno, muy conocidas, como por ejemplo la realización de ese calendario solidario, que también me decían, ¿no?, que estabais en ello prácticamente. Bueno, ya creo que se había terminado, podemos decir, en una sesión fotográfica y que se sigue trabajando para que todo esté listo en estas próximas semanas, ¿no? Exactamente, tal cual dices. Queremos que el calendario esté terminado de maquetar y empezar a imprimirlo ya para octubre. Para poder tenerlo antes de la fiesta, de la fecha navideña. Y ya estamos pues finiquitando ya casi la parte de la fotografía y demás. Y ya pues posteriormente pues eso, maquetación y imprenta. Pues y otro calendario más. Otra iniciativa de la que hablaremos ya un poco más adelante, pero bueno, tenedlo en cuenta porque va a llegar pronto en esta parte final del año. Y bueno, pues entonces son iniciativas que tenéis en mente, novedades que van surgiendo también, porque aunque contéis con ciertos apoyos, pero os hace falta evidentemente financiar los talleres, las actividades que realizáis. Sí, nos hace falta y mucho, porque somos una organización sin ánimo de lucro y la única financiación que tenemos son estas y las cuotas que pagan los usuarios. O sea que la única forma que tenemos de conseguir dinero pues es con este tipo de iniciativas, con el calendario, con las bolsas. Y así pues financiamos los distintos talleres que le ofrecemos a nuestros usuarios. Dori, ¿cómo arranca este curso nuevo? Pues este curso arranca con muchas ganas y arranca con mucha ilusión porque gracias al ayuntamiento nos han cedido un salón, tenemos ahora un salón un poco más grande, entonces nos podemos permitir hacer otro tipo de actividades y disponemos de más espacio y pues tenemos muchos proyectos y muchos talleres nuevos que tenemos mucha ilusión por empezar este nuevo curso. La verdad es que sí. ¿Cuántos alumnos, por ejemplo, en la actualidad? Pues este año tendremos 3 alumnos nuevos con silla, que por eso le solicitamos al ayuntamiento que nos cediera un local más grande, porque claro, necesitamos más espacio, al tener sillas pues necesitamos más espacio, y tendremos en torno a los 15 alumnos en total, 15 usuarios. Y además que una asociación, ¿no?, que desde su inicio se ha enfocado no solo a nuestra localidad, sino también a la comarca, ¿no? Sí, claro, nosotros atendemos a cualquier persona que quiera disponer de nuestro servicio, vamos, que quiera venir a nosotros. Nosotros estamos con las puertas abiertas a cualquiera que nos necesite, que quiera disponer de nuestra asociación. Aquí estamos, con los brazos abiertos. Por ejemplo, Dori, ¿qué próximo estaréis en mente? Pues estamos enfocando mucho hacia la parte de la psicomotricidad de nuestro usuario, porque cuando se tiene una discapacidad la parte motora se ve muy afectada. Aparte de la psicológica, la motora se ve muy afectada. Y en años anteriores hemos estado comprobando que nuestros usuarios se estaban deteriorando físicamente bastante. Entonces este año hemos enfocado hacia varios talleres más motores. Entonces vamos a tener baile, vamos a tener yoga, tendremos gimnasio y aparte de eso pues tendremos nuestros talleres típicos de manualidades y algún otro taller más de parte más psicológica, y esto de trabajar con matemáticas y con números y con, para también darle un poco de actividad cerebral. Y todo ello, bueno, pues teniendo en cuenta que en muchos casos llega gracias a la colaboración de muchos voluntarios, ¿verdad? Así es. Esa es otra de las cosas que tenemos que agradecer mucho desde nuestra asociación, que nuestros voluntarios, es que no tenemos con qué pagarle ni palabras para agradecerle todo el trabajo que realizan con nuestros niños. Porque es un trabajo, a ver, ellos no ceden su tiempo, y no hay cosa más valiosa en este mundo hoy en día que el tiempo. Y ellos no ceden su tiempo, y es más, no a nosotros, sino a nuestros hijos. Entonces, para nosotros es muy importante contar con todos nuestros voluntarios. son una parte muy, muy importante de nuestra asociación. Porque estamos hablando de talleres, pero también se organizan visitas, otra serie de actividades que pueden llegar incluso, ¿no?, en fin de semana. En definitiva, bueno, pues la programación lo más amplia posible para que puedan disfrutar todos los alumnos. Así es, sí. Uh-huh. De hecho, normalmente, casi al final ya del curso y eso, solemos hacer una visita a Feria de Jerez. También teníamos en planteamiento hacer una visita al zoológico de Jerez, y sí, solemos hacer alguna que otra salida, y ahí necesitamos mucha ayuda de los voluntarios, porque necesitamos que nos echen una mano, y ellos están siempre dispuestos a echárnosla. ¿Ahora mismo cuántos voluntarios, por cierto, Dori? Pues ahora mismo contamos con 1, 2, 3, 4, 5, en torno a los 6, 7 voluntarios. Sí. Digo porque, bueno, ya que estamos hablando, podemos hacer un llamamiento a toda aquella persona que quiera colaborar, pues bienvenida sea, ¿no? Bienvenida sea, sí. Siempre tenemos los brazos abiertos para acoger a tanto voluntario como usuario. Aquí tenemos la puerta abierta para todo el que quiera venir. Pues todo ello en torno a formar parte de nosotros. Sí. Claro que sí. Todo ello en torno a la asociación Vamos Juntos, que un año más pone en marcha diferentes iniciativas, talleres, multitud de actividades a lo largo de todo el año, que, bueno, pues como nos comentaba Dori, ¿no?, las formas de sufragarlas pues no tienen otra que a través de las cuotas de sus socios, o bien a través de este tipo de iniciativas como la que estamos comentando, esa campaña de bolsas de compra reutilizables. Mañana van a estar a la venta unas 300, así que no se despisten mucho, vayan rápido en el centro de la Avenida España. Además, una campaña que ya de por sí ha tenido gran éxito, pero bueno, pues después de vender esas primeras 500, unas 200 Dori, me decías, de esta segunda entrega, así que ya vais por las 1000, ¿no? Ese es el objetivo, y mañana seguro que vuelan. Queremos alcanzar el objetivo y vender las 1000. A ello vamos. Pondremos todo nuestro empeño. Que haya que pedir más, ¿no? Eso espero. Ojalá. Eso espero. Pues ya lo saben, mañana desde las 9 o un poco más, ¿no, Dori? Por allí, por el centro de la avenida. Allí estaremos, esperando a todos los ubriqueños que quieran acercarse tanto a comprar la bolsa como a conocernos. Allí estaremos esperándolos a todos. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Dori Jurado, presidenta de la asociación Vamos Juntos, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por toda la labor que realizáis, y mucho éxito, aunque ya lo habéis cosechado con esta y con otras actividades. Gracias. Gracias a vosotros por la difusión y por la ayuda que siempre nos prestáis tan amablemente. Gracias, buenas tardes.